Cuando no estás conmigo, mi memoria de barro funde imágenes tibias para recordarte. Imágenes de gestos, de palabras, de besos, de todas esas cosas que se llaman nosotros. Te mido con el metro de un suspiro y te comprendo mía. Tan mía y tan presente que mi razonamiento se convierte en caricias cada vez que te pienso. Con un poco de noche y luz de estrellas, edifico una esquina de silencios despiertos donde fundo una cita para reconciliarnos con la última luna que nos miró el amor. Soy de angustia y de espera cuando no estás conmigo. Mis ojos se enloquecen de adivinar a ciegas la primera sonrisa que pondrás al llegar. De las manos con fiebre se me vuelan palomas que salen a buscarte, y todo yo me enciendo con las luces rebeldes de un espíritu en llamas. Cuando no estás conmigo, soy dos lágrimas quietas, el cigarrillo inútil que arde lentamente sin que nadie lo fume. Se me enferman de ausencia los sentidos, me corre por las venas la gris temperatura del silencio golpeándome la vida. Cuando no estás conmigo, vivo la misa fría de la piel detenida, oficiada en tremendas catedrales de inquietud y de pena. Por lo que significa tu presencia a mi lado, yo no existo en la vida cuando no estás conmigo.